Daniel, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y también en todoradiofm.com. Asimismo, contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com, donde puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en formato podcast. En el control de sonido se encuentra Joaquín Sarandria. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 5 de la tarde, hora canaria. Y empezamos ya con la sección de agenda, bastante breve en este caso, se nota que estamos empezando el año, pero aún así hay que destacar que la Asociación de Cine Vértigo va a estrenar un ciclo dedicado al realizador Joseph Losey. La primera proyección de dicho ciclo será el próximo lunes en el FICA de Las Palmas de Gran Canaria. A las 6:30 de la tarde podrá verse la película La clave del enigma, de 1959, una de esas incursiones de Joseph Losey en el cine negro y de detectives. Y hasta aquí la sección de agenda, ya dije que iba a ser breve. Estos días son, por otra parte, un buen momento para hacer balance de lo que el cine nos ha dejado en 2013. Con las listas de lo mejor del año y demás. Una película que ha estado en boca de todos en las últimas semanas es La Gran Belleza. Vamos a escuchar su tráiler y después tendremos nuestro propio repaso al año 2013 en términos cinematográficos aquí en La Linterna Mágica en todo radio. Cuando llegué a Roma, a los 26 años, me precipité demasiado rápido, apenas sin darme cuenta, a aquello que se puede definir como el remolino de la mundanidad. Pero yo no quería ser simplemente un hombre mundano. Quería ser el rey de la mundanidad. No solo quería participar en las fiestas. Quería tener el poder de hacerlas fracasar. Todo está resguardado bajo la cháchara y el ruido, el silencio y el sentimiento, la emoción y el miedo. Los demacrados e inconstantes destellos de belleza, la decadencia, la desgracia y el hombre miserable. Y Y hablamos ahora, aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, con Manu Argüelles. Hola Manu, ¿qué tal? Hola Jose, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Manu Argüelles es crítico de cine y codirector de la revista digital Cine Divergente junto a Arancha Acosta. Esa página puede verse en la dirección cinedivergente.com. Y entonces ustedes se han animado a hacer eso que puede resultar tan difícil, ¿no? Una lista con lo mejor del año cinematográfico, en este caso de 2013. Sí, exacto. Hemos realizado la lista como la gran mayoría de medios. Y tal como dices, pues sí, sobre todo lo comentábamos entre nosotros, que es muy complicado filtrar, ¿no? Y quedarte con 10 películas, ¿no? Que finalmente es como hemos completado la lista. Pero bueno, no es que nuestro sentido, nuestra intención no es decir que son las 10 mejores películas del año, no es con un sentido categórico, sino más que nada las 10 películas que más nos han movilizado, las que más nos han estimulado, las que nosotros consideramos destacables por nuestra propia subjetividad o por nuestro propio rigor analítico, ¿no? En efecto, han titulado la lista las películas más destacables del año 2013, con Solo Dios Perdona en el primer puesto y La Gran Belleza en el segundo. Entonces recordemos que Cine Divergente es una revista digital en la que participan bastantes aficionados y expertos del cine. En este caso han contado en total con 11 opiniones, ¿no?, para elaborar esta lista. Sí, exacto. Son básicamente, de hecho, la convocatoria fue para todos los que han participado durante el 2013 en Cine Divergente, y bueno, finalmente pues algunos declinaron por la sencilla razón de que no ven el cine. Pero el resto de los 11 participantes sí han formado una parte fundamental en lo que ha sido el año en Cine Divergente, ¿no? Y entonces pues bueno, hemos hecho pues lo típico, la recopilación de votos, es decir, la selección de las películas, y a partir de aquí pues han resultado estas 10. Y bueno, hoy día también hay que marcar algunas normas previas en este tipo de listas, porque hay películas que no se estrenan o que solo pasan por festivales, con lo loco que está el mundo de la distribución hoy día, ¿no? Sí, exacto. Nosotros hemos seguido el criterio de que la lista estuviese limitada a lo que es estreno comercial, no solo ya a la pantalla de cine, porque hoy en día pues bueno, el cine, pues la exhibición de cine pues va como va, sino también películas que han llegado directamente al estreno en DVD o en streaming, ¿no? Entonces todo lo que fuese estreno comercial, únicamente hemos excluido las películas que se han visto solo en festivales, por una sencilla razón, es decir, la lista era tratar de encontrar criterios comunes y no todos los participantes pues somos asiduos a festivales, ¿no? Entonces, y también es una forma de esta lista acercar al lector, ¿no?, limitando lo que es el estreno comercial. No significa que esta lista pues limite nuestra experiencia, ¿no?, cinematográfica, ¿no?, que se completa con muchos más accesos de visionado, ¿no?, como los festivales pero bueno, pues de esta manera establecimos un criterio común y también acercamos más al lector, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo estas listas para lo que sirven es para que la gente descubra películas, crear un poco de discusión, pero bueno, tienen la importancia que tienen. Yo creo que su principal función es orientativa, ¿no? Claro, sí. Yo también la veo como una especie de retrato robot, ¿no? Es decir, de lo que para una especie de como balance de lo que ha sido el año, ¿no?, o al menos en el medio, lo que ha sido más representativo, es decir, por dónde nos hemos movido, lo que nos ha interesado, y yo creo que estas 10 películas resultantes definen bastante lo que ha sido cine emergente durante 2013. Y además también yo creo que las listas también pueden servir un poco como reivindicación, ¿no? Es decir, de algunas películas que quizás no han sido, en nuestro caso, por ejemplo, Nuestro caso sería Érase una vez en Anatolia, por ejemplo. Es una película que no ha sido muy destacada o ha pasado muy discretamente, y creemos que es una película que merece reivindicarse, ¿no? Ustedes la han puesto en el puesto 8 de esa lista de cine divergente con lo más destacado de 2013. En efecto, una película turca, si no me equivoco. Nosotros la pudimos ver aquí en unas sesiones que está organizando el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Una película exigente con el espectador, pero sí que bien puede estar entre esas listas, ¿no? Sí, exacto. Es decir, es una película muy exigente, pero precisamente por eso, ¿no? Por su radicalidad y por su forma de figurar el relato a través de otra forma ajena a lo que es la narración convencional, ¿no? Porque Ángel Quintana creo que decía que es lo más cercano a Antonioni que se ha podido ver en 2013, ¿no? Yo creo que tiene bastante razón en ese sentido, ¿no? Y, no sé, aproximaciones así como la de Érase una vez en Anatolia, pues yo creo que merecen que estén en una lista, ¿no? O por ejemplo, el caso de Tú y yo, que es decir, es una película pequeñita que ha habido pero sí que en un sector de la crítica que la han tratado un poco con displicencia, ¿no? O sea, y yo creo que es una película muy valiosa también, ¿no? Yo hablo de mí mismo porque la he incluido yo, ¿no? Pero no sé, es decir, las listas sí pueden servir para descubrir películas, pero también para reivindicar, ¿no? Y entonces, Manu, hablando de películas que a lo mejor no han tenido una buena acogida, no hay que ir más lejos que el puesto número uno de la lista, ¿no? Solo Dios perdona. Por ejemplo, exacto. Y hacía un poco de sorna diciendo que, bueno, que casualmente Variety hace poco proponía una lista de las peores películas del 2013 y había incluido Solo Dios Perdona. Lo que sí que está claro es que es una película que ha generado gran controversia, que ha dividido radicalmente, y yo creo que precisamente esas son las películas valiosas, ¿no? Las que no dejan indiferente. Y la propuesta de Solo Dios Perdona, pues, de luego que para nosotros es la... A nosotros nos ha deslumbrado, ¿no? Lo que sí que se ve muy bien en esta película y en muchas y en algunas que hemos destacado es la apuesta radical del director, ¿no? En lo que es y sobre todo la coherencia con lo que es su propia trayectoria artística, es decir, este director después de Drive, después digamos del acceso a las puertas de Hollywood, podría haber hecho una película pues en la línea de Drive o en algo más accesible. Y sin embargo lo que ha hecho es ser coherente consigo mismo y radicalizarse al extremo, ¿no? Sigue, Manu. No, entonces pues eso, que yo creo que es una película que a nosotros nos ha gustado muchísimo, ¿no? Uh-huh. Normalmente el bando contrario dicen pues que es una película hueca, que es una película formal... propiamente, pero para nada, de hecho nosotros hemos hecho un análisis exhaustivo precisamente para desmentir que sea una película hueca. Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio con Manu Argüelles, codirector de Cine Divergente, y hablando de cuáles son esas películas importantes que nos ha dejado el pasado año. Y luego, volviendo al tema de los festivales, en ocasiones sirven para adelantar las grandes películas que llegarán después a las salas, pero hay muchos títulos que se quedan por ahí en el aire, ¿no? Lo que decía de los problemas de distribución que se viven actualmente. Sí, exacto. De hecho, todavía, por ejemplo, tiene que venir The Congress, que es una película bastante estimable, o que, bueno, que esta sí que ya tiene fecha de estreno, ¿no? Pero, por ejemplo, yo vi en el Festival de Sitges For Those in Peril, que a saber si nos va a llegar. Y es una película súper recomendable y muy, muy, muy estimable. Entonces, pues bueno, los festivales vienen bien pues para descubrir películas, pero luego a saber si las podemos ver. Algunas sí, como The Congress o la de Only Lovers Left Alive de Jarmusch, otra película que va a marcar segurísimo el 2014. Pero hay otras películas que son muy, muy estimables que se quedan aquí perdidas en el limbo. Y nunca sabemos Ahora, afortunadamente, con el streaming, con las plataformas del streaming, Filmin especialmente, pues bueno, se pueden rescatar algunas películas, ¿no? Pero así está el tema, sí. Uh-huh. Y bueno, tú eres de Barcelona, ¿cómo es la situación allí en cuanto a salas de cine, cine en versión original? No sé si van surgiendo esos modelos nuevos, nuevas propuestas que se escuchan de vez en cuando de distribución y demás. Sí, ahora mismo hay una nueva sala que se llama Cinefake Cinema, que es una sala pues bastante, que se aleja bastante de lo que es la exhibición convencional y propone, bueno, películas pues como incluso están proyectando películas de Aaron Katz, es decir, películas muy especiales. Y luego pues por ejemplo está el cine Boliche, que también está haciendo una apuesta por el cine más minoritario, e incluso algo novedoso, hace poco se han estrenado un multisalas de 12 salas en versión original, que es algo inaudito, ¿no? O sea que de momento aquí la distribución, pues bueno, sí, han cerrado salas, la verdad, salas míticas, que han sido una gran pérdida, como el Urgel o la Alexandra, pero luego, pues por otra parte, pues van saliendo este tipo de iniciativas, que con lo cual pues está dinamizando bastante la exhibición aquí en Barcelona. Bueno, siempre es una alegría escuchar ese tipo de noticias. Volvamos al tema de lo más destacado del año. Ya hemos mencionado varios títulos, como Solo Dios Perdona, del director de Drive, y de nuevo con Ryan Gosling. Tú y yo, de Bertolucci, Érase una vez en Anatolia. Luego otra película que ha dividido mucho a la crítica y al público y que ustedes ponen en el puesto número 3 es Spring Breakers, ¿no?, de Harmony Korine. Sí, sí, sí. Esta es otra de las películas controvertidas. Nosotros la verdad es que no vamos con medias tintas, ¿eh? Es decir, nos posicionamos bastante y en este caso en Spring Breakers, pues la verdad es que también nos ha movilizado, es decir, también nos ha fascinado. Su propuesta, a mí me parece, yo creo que es una película fundamental para entender los movimientos sísmicos del cine de hoy, y me gusta mucho sobre todo que no deja de ser un cuento moral muy pérfido, y sobre todo pues cómo compone lo que es el relato a través de la estructura de lo que sería la música electrónica. Y a mí me parece pues todo un acierto, y es una película que no deja indiferente, que tiene ese punto revulsivo que yo creo que hay que apoyar este tipo de propuestas, la verdad. Lo que ocurre, entiendo yo, es que Korine es un director pues muy radical y de repente pues ha dado el salto, digamos, a la primera división y la gente no está preparada, ¿no? Porque se ha estrenado en casi todos los cines y demás, y a lo mejor la gente iba esperando ver una cosa y se ha topado con algo radicalmente distinto, que si hubieran tenido algo de conocimiento de su filmografía anterior, con títulos como Gummo, creo que se llama, pues ya estarían sobre alerta, ¿no? Sí, exacto, exacto. Normalmente él siempre se ha caracterizado por ser un francotirador y sobre todo de explorar la periferia, ¿no? Es decir, el American Trash, ¿no? Y con Spring Breakers ha dado un pequeño giro, y su objetivo lo ha puesto precisamente en el centro neurálgico de lo que es la adolescencia hoy en día, ¿no? No son, porque si nos damos cuenta, son chicas universitarias, ¿eh? Y ha jugado un poco con la provocación, ¿no? Precisamente con las actrices que ha elegido, ¿no? La Selena López y luego pues esa oda o esa reivindicación de Britney Spears, ¿no? Entonces, claro, ha jugado mucho con la provocación y eso pues ha provocado bastante desconcierto. Sí, sí. Pero que ya viene bien. Ya viene bien un poco que alguien movilice, ¿no? Alguien que mueva un poco los cimientos, ¿no? En efecto, este podría ser un año de películas polémicas, a lo mejor, y tú en la introducción a la lista de Cine Divergente veías una especie de diálogo, ¿no?, entre los títulos favoritos que habían escogido ustedes. Sí, sí, sí, como llevo bastante tiempo con la lista y editándola y demás, pensaba, bueno, ¿qué me están diciendo, no? Estas 10 películas y yo veo una especie de diálogo, no sé si es algo personal, pero por ejemplo, pero sí que veo puntos convergentes, ¿no? Entre ellas, ¿no? Por un lado lo que es la apuesta radical, ¿no? Es decir, el salto sin red de los diferentes autores dentro de lo que es sus trayectorias, ¿no? Hemos comentado el caso de Solo Dios Perdona, pero también puede ser aplicable a Érase una vez en Anatolia, ¿no? Y sobre todo, pues eso, son películas que basan mucho su fuerza en lo que es una puesta en escena deslumbrante, ¿no? Y hipnótica, bastante absorbente. Aquí podríamos contar también a Paul Thomas Anderson, ¿no? Y también hay un poco eso, es decir, tanto La Gran Belleza como El Gran Gatsby o Spring Breakers nos situan a los personajes en un culmen de hedonismo, ¿no? Es algo y cómo navegan, ¿no? Entre ese hedonismo y lo perdidos que están o lo que encuentran, en algunos casos, pues como el caso de la Gran Belleza, ¿no? En algunos casos, pues es un poco como una especie, se establece como una especie de viaje iniciático, ¿no? Que en algunos casos puede convertirse en una pesadilla, como en Spring Breakers, o al contrario, ¿no? En La Gran Belleza, que es todo lo contrario, ¿no? Porque La Gran Belleza es una película de Sorrentino, por supuesto, que ha tenido un estreno tardío en lo que se refiere al calendario de 2013, pero ha tenido una buena acogida casi unánime, ¿no? Sí, curiosamente, Sorrentino, que era un director que normalmente está bastante infravalorado, porque Un Lugar Donde Quedarse yo creo que fue una de las películas más infravaloradas en su año, ¿no? Y es curioso porque La Gran Belleza sí que ha convocado una bastante unanimidad, no generalizada, pero porque hay algunos medios que todavía se resienten, pero y es curioso, además también llama mucho la atención porque en Cannes fue todo lo contrario, es decir, fue una acogida más bien fría, muy tibia, y sin embargo cuando se estrenó aquí en España la acogida ha sido bastante entusiasta, lo cual yo que soy bastante admirador de su obra, pues la verdad es que a mí me ha alegrado muchísimo, ¿no? Y yo creo que es una obra apabullante, brutal. Y también lo decíamos que porque se ha estrenado tardíamente, que si no, seguramente se los hubiese colocado a la primera. Porque no todos la hemos podido ver, ¿no? Pero los que la hemos visto sí que la hemos destacado. O sea que, no sé, es una gran película, desde luego. Bueno, luego en la lista general de los 11 autores que han participado de Cine Divergente, escogiendo esas películas destacadas de 2013, tenemos otros títulos como Amor de Haneke o The Master de Paul Thomas Anderson. De esas dos películas ya hemos hablado aquí. El documental The Art of Killing, La vida de Adele, triunfadora en Cannes. Y el Gran Gatsby, ¿no? El Gran Gatsby nos presenta a otro director que atrae tanto como repele, ¿no? Y que está ahondando en su discurso cada vez más. Sí, sí, sí. El Gran Gatsby, además, también la podríamos conectar con La Gran Belleza o con Spring Breakers, ¿no? También Gatsby es un personaje en lo fastuoso, ¿no? En lo dionisíaco, ¿no? Y en realidad está ahí agazapado lo que es el amor secreto, ¿no? Y Lurman, desde luego, que es un director que también divide clarísimamente. Lo que sucede es que aquí en el Cine Divergente hay a varios integrantes que les obsesiona esta película, ¿no? De obsesión de haberla visto pues varias veces, bastantes veces. Y entonces, pues claro, nos la han colocado aquí. pero bueno, es decir, también es un director que exacto, como tal como comentabas, no deja indiferente, ¿no? Y luego, si tuvieras que escoger algún chasco del año, ¿cuál sería, Manu? Pues para mí, 12 años de esclavitud. Ya sé, no sé si será un poco polémico lo que digo, pero la verdad es que si revisamos la obra de Steve McQueen, el Hunger o Shame, encontrarse con 12 años de esclavitud me ha parecido un gran chasco, la verdad, porque posiblemente porque había las expectativas están muy altas, ¿no? y más por el alud de premios que está cosechando, y sobre todo porque, bueno, la prensa americana está totalmente enamorada de la película, pero a mí me parece la gran decepción, sinceramente. Es un gran paso atrás lo que él llevaba explorando, ¿no? Entonces, pero claro, Shame, no sé si tuvo alguna nominación, pero pocas o ninguna. Cero. A los Oscar, quiero decir. Ninguna. No, entonces, a lo mejor el hombre ha hecho ahora una película para ganar los premios que merecía por la otra. Eso parece, desde luego, eso parece. Lo que sucede es que lo que son sus rasgos más característicos, o lo que se podía apreciar en Shame, aquí a mí personalmente me rechinaba muchísimo. O sea, hubiese preferido, yo creo que ha querido establecer la jugada que, salvando las distancias, no tiene nada que ver, pero ha querido realizar la jugada que efectúa el Spielberg con Lincoln, es decir, una mezcla, una sabia combinación, Lincoln sí, una sabia combinación entre lo que es la personalidad autoral y lo académico, ¿no? Lo institucional, ¿no? El relato estándar, ¿no? O las formas estándar. Y si a Spielberg evidentemente le sale perfecto, le sale muy bien, yo creo que McQueen aquí fatal, no sé. Bueno, ahí queda esa polémica sobre el valor de la nueva película de Steve McQueen, esa 12 años de esclavitud. Y no sé, del cine español, ¿con qué te quedarías, Manu, del año pasado? Pues yo, la verdad, tengo que reconocer que el cine español no le he prestado mucha atención, mea culpa, lo reconozco, no puedo tampoco establecer un juicio, sinceramente, aunque yo sí me tengo que quedar con algo de lo que he visto poco, lo reconozco, de lo que he visto me quedaría con La plaga y La herida, serían las dos películas que destacaría del cine español, ¿no? Uh-huh. Ahora que hablamos de chascos, pues para mí otro chasco el de Álex de la Iglesia, las Brujas de Zugarramurdi, ¿no? La verdad es que, no sé, me ha parecido una película bastante que naufraga estrepitosamente. Es una película que podría haber dado mucho de sí, y no sé qué le ha pasado, que la película se le escapa y se estrella, ¿no? Al final. Y bueno, no sé, la plaga, la verdad es que el dentro de lo que es el docudrama, ¿no? Que no es algo que esté muy explotado aquí en España, la verdad es que es una película muy muy estimable, y La herida, pues bueno, dentro de lo que he visto, es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Y bueno, luego cada escritor de cine divergente tenía su propia lista. En tu caso, pues incluías títulos como Spring Breakers, Tú y yo, La gran belleza, que hemos comentado, Solo Dios perdona, pero por ejemplo también Stoker, ¿no? Un título más polémico, ¿no? Podríamos decir, en este caso, un director aclamado asiático que viene a Hollywood y hace esa película, ciertamente en el plano visual muy conseguida, eso como mínimo. Sí, a mí es que me hechizó completamente Stoker, ¿no? Es decir, me pareció uno de los grandes flashes que yo he tenido este año, ¿no? A nivel fílmico, cuando salí de la película, a mí salí totalmente enamoradísimo, ¿no? De hecho, escribí de la película y me gustaba cómo maneja la puesta en escena. Me parece absorbente, ¿no? Y cómo trabaja, ¿no? La relación latente entre el tío y sobrina. ¿Que a nivel de contenido es mínimo? Sí, pero bueno, pero me gusta cómo lo orquesta todo, ¿no? A mí me apasiona, y la verdad es que tiene clarísimo que esta película sí que la quería destacar, ¿no? Es una, bueno, ya se ha dicho muchas veces, una vuelta de tuerca de la película de Hitchcock, ¿no? La sombra de una duda, creo que es, ¿no? Sí, exacto, es la sombra de una duda retorcida, ¿no? Bastante retorcida, que bueno, que Hitchcock ya de por sí, la sombra de una duda ya tiene tela, ¿no? Pero en Stoker, pues, es un virtuosismo que a mí, la verdad es que me hipnotizaba. Uh-huh. Tenía... Sí. Y bueno, Manu, tú estás también entre los seguidores de Rob Zombie, por lo que veo. Sí, Sí. Rob Zombie, muy sencillo, es porque otra película polémica, desde luego, porque yo recuerdo cuando la vi que solo tenía, oí bastantes abucheos. Rob Zombie porque, muy sencillo, tenía que incluir una película de terror porque es uno de mis géneros favoritos, eso lo tenía clarísimo, y entonces valorando las películas de terror que he visto muy buenas, me quedo finalmente con Rob Zombie porque yo creo que es la película más arriesgada, ¿no? Es decir, yo creo que hay que tenerlos bien puestos como tiene el señor Zombie para hacer la película que ha hecho, ¿no? ¿Que puede ser que sea imperfecta? Sí. Y además es una película que va en contra completamente del espectador, completamente, es decir, dilata y dilata, ¿no? Dilata las expectativas y luego no las cumple, ¿no? Eso hay que ser muy valiente para establecer esa propuesta como la hace él, ¿no? Y luego el final, ¿no? Me parece a mí totalmente de quitarse el sombrero, ¿no? De atreverse a hacer lo que hace, ¿no? En el final. Esa es la película The Lords of Salem. Bueno, con eso podríamos ir concluyendo el repaso a lo mejor de 2013. Estamos a principios de enero, pero ya puestos hay varios títulos por ahí que se avecinan para los próximos meses interesantes, ¿no? Mencionabas Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, con nuestra querida Tilda Swinton de protagonista, que se pudo ver en Sitges y esperemos que se estrene pronto. Y también está Tilda Swinton en lo nuevo de Wes Anderson, ¿no? Aunque bueno, casi no tiene mérito porque el reparto es tan espectacular en esa película, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, Wes Anderson, pues aquí en que nosotros le hemos dedicado una retrospectiva, la verdad es que es otra de las grandes películas que esperamos. Y con ese reparto, Wes Anderson, Dios mío, es el que consigue convocarlos a todos. Es impresionante. Y es una de las grandes películas. También tenemos a Paul Thomas Anderson, otro de nuestros directores así de nuestra capilla, que también tiene la nueva, que es Inherent Vice, con Joaquín Phoenix, vuelvo a repetir, me parece. Esa es otra película que también tenemos súper pendientes, ¿no? Ah, mira, no me había enterado. El que suele tomarse bastante tiempo entre las películas y ha hecho una nueva, entonces. Sí. Ya se puso a rodarla el año pasado. No sé, le ha pasado un poco como a Malik. Exacto, eso estaba pensando. Ahora de repente se ha puesto. Y creo que sí, que está también Joaquín Phoenix en la película. Creo que es un policial, además. Bueno. O sea que esa es otra película que también, por supuesto, estaremos muy pendientes. No sé si volveremos a repetirlo en la lista de lo mejor del 2014, pero bueno, por lo menos prometedor, seguro. Muy bien, nos lo apuntamos. Luego, el que se supone que será el título de la película de Wes Anderson es El Gran Hotel Budapest. Luego está por ahí la gran epopeya bíblica de Darren Aronofsky, que a ver qué sale de ahí, ¿no? ¿Noé? Sí, la de Noé. Sí, que no hay buenos augurios, ¿eh? Porque, no sé, yo no he visto el tráiler, pero no sé. A ver, Aronofsky es otro director también de los polémicos, ¿no? A ver qué es lo que nos separa. toda una gran incógnita. También tenemos a la vuelta de David Cronenberg, Map of the Stars, que por supuesto Cronenberg es otro de nuestros directores fetiche, también estamos muy pendientes. O bueno, aquí sí que estamos divididos, ¿eh? Cine divergente, pero también se espera mucho la de Nolan, la de Interstellar. Yo personalmente no, pero aquí gusta muchísimo Nolan, o sea que Interstellar también es otra de las grandes, ¿no?, de este año. Porque bueno, yo creo que ustedes en Cine Divergente tienen un buen equilibrio entre, no sé si decir lo comercial y lo alternativo, pero bueno, sabes lo que quiero decir. Sí, tratamos de balancearlo, ¿no? No, la verdad es que lo que nos gusta mucho es el eclecticismo y no queremos tratar con desprecio ningún tipo de propuesta, sea un blockbuster o sea una película pequeña, ¿no? Lógicamente una película pequeña sí que le vamos a dar mucho apoyo, pero bueno, luego nos puede pasar pues eso, ¿no? Que esperemos como agua de mayo una película como la de Interstellar, ¿no? No personalmente en mi caso, pero sí que es así, ¿no? Entonces yo creo que que es la gracia, ¿no?, de encontrar un equilibrio entre las diferentes propuestas y no rechazar nada de entrada, ¿no? Porque bueno, es innegable que Nolan es un director que marca el paso en lo que el cine comercial se refiere, e incluso sus películas en muchos aspectos están por encima del nivel de otras en el género blockbuster, ¿no?, digamos. Mientras que Michael Bay, por ejemplo, se le puede ubicar en la misma órbita, pero hay muchos más problemas, ¿no?, con su cine, a lo mejor. Sí, aunque bueno, mira, Michael Bay este año se ha salido por la tangente y nos ha estrenado una película como Dolor y Dinero, ¿no?, que es una película que se sale bastante de lo habitual suyo, que incluso podría conectarse con Spring Breakers también, en lo que es el carácter satírico, ¿no?, es decir, parece como una propuesta de autor. O sea que incluso hasta un director como Michael Bay te puede salir luego con una película bastante, bueno, que tiene puntos de interés, que puede tener puntos de interés, ¿no? O sea que siempre se puede encontrar algo positivo, ¿no? Sí, además que bueno, a estas alturas del juego, pues los términos y las clasificaciones tienen sentido hasta cierto punto, ¿no? No puede uno ser un talibán aquí o más papista que el Papa, ¿no? Exacto. Esa es nuestra idea, sobre todo la de, yo siempre lo digo, la de construir puentes, ¿no? Y bueno, yo creo que incluso hasta las películas imperfectas se pueden encontrar cosas positivas, ¿no? Como antes hablábamos de Lords of Salem, ¿no? Es decir, incluso entre las películas que no son del todo satisfactorias, siempre hay algo, ¿no? Siempre se puede encontrar algo. Y bueno, es interesante la reivindicación del cine de terror, porque es un género que convoca mucho público. Estaba leyendo y las películas de terror son las más rentables, las que con poco dinero se recauda más, pero luego está muy muy denostado, ¿no?, ese tipo de cine. Y ustedes en Cine Divergente, por ejemplo, hace poco publicaban una crítica de la segunda parte de Insidious, ¿no? Sí, exacto. Con el género de terror es que es algo, ya creo que algo crónico, ¿no? Es decir, goza del favor del público, pero la crítica no hay manera, ¿eh? No hay manera que lo traten con consideración, ¿eh? Es que es un vía cruz, es una cruz, ¿eh? Es una cruz para los que somos aficionados al género, ¿no? Evidentemente hay excepciones, ¿no? Es decir, aquí sí tenemos que destacar, por ejemplo, una revista como Dirigido, ¿no? Y nosotros precisamente, pues nos hemos encontrado unos cuantos locos que le damos mucho crédito y creemos que hay que tratarlo con consideración, ¿no? Y el mismo tratamiento que se le puede dar a una película como La Gran Belleza, pues también se puede encontrar en el cine de terror, ¿no? En nuestro caso exacto, James Wan es un director en la actualidad es uno de los directores más importantes del género. Eso es, no hay duda, es decir, un director que nos ha hecho dos películas tan perfectas dentro del género como The Conjuring o Insidious 2, me parece algo muy destacable, ¿no? Y sí, la verdad es que tenemos debilidad por el cine de género de terror, entonces siempre procuramos, aunque sea con retraso, pero siempre procuramos que aparezca por nuestra página, ¿no? Bueno, yo creo que con todo esto más o menos podemos cerrar ese repaso y ese comentario a lo más destacado de 2013, algunos adelantos de lo que será 2014, pero también hay que comentar, Manu, que tú recientemente has escrito un libro sobre cine y me gustaría que nos hablases un poquito de él. Ah, vale. Pues mira, justamente que ayer que fue el cumpleaños de David Bowie, pues nada, el libro supone un poco, me ofrecieron participar en esta nueva colección, que es una colección que se llama Season Double Feature, que trata de recoger un poco aquel espíritu de cine de barrio, de dobles sesiones, realizar pues un análisis de dos películas que tuviesen un nexo en común, ¿no? La editorial sí que está centrada bastante en lo que es el cine fantástico, y lo que pasa es que yo me salí un poco por la tangente y pedí trabajar estas dos películas, que concretamente son Bebel Goldmine y Hedwig and the Unhinged, que el nexo común es el glam rock, ¿no? ¿Por qué el glam rock? Bueno, porque a través del glam rock confluían tres puntos, que en mi caso siempre pues son incluso cuatro, ¿no? que en mi caso son obsesivos, ¿no? Es decir, a través del glam rock podía pues analizar lo que es la relación entre el cine, música y la identidad, ¿no? Y además son películas que, como el glam rock es un fenómeno arraigado en los años 70, pues también me permitía echar la vista atrás a esa década que a mí personalmente pues me obsesiona, ¿no? Y el análisis, pues eso, es decir, es un análisis interdisciplinar en la cual pues relaciono las dos películas con filosofía, con literatura, porque por ejemplo pues Velvet Goldmine tiene una gran vinculación con lo que es la obra de Oscar Wilde, ¿no? Además, en un director como Todd Haynes, que es tan intertextual, pues estaba casi obligado a ese enfoque, ¿no? Y Hedwig es más un enfoque bastante más personal, más cálido, y también era como un poco el canto de cisne de unos temas que llevo trabajando y explorando desde que empecé a escribir casi en serio lo que es el análisis cinematográfico, que es el cine cuerpo y es el tema de la identidad sexual, ¿no? Porque Todd Haynes en esa película pone a Oscar Wilde un poco como antecedente, ¿no? O, un poco padrino espiritual del glam rock, ¿no? Sí, exacto. Él establece una línea genealógica. Él tiene una tesis y él establece una línea genealógica que va desde Oscar Wilde y que culmina en el glam rock, ¿no? Es decir, en el análisis de lo que es el fenómeno. No es que se genera por no se crea por generación espontánea, sino que hay en ciertos antecedentes, ¿no? Y entonces él parte del origen en Oscar Wilde. Y entonces a partir de aquí, pues es un biopic bastardo, por decirlo de una manera, de lo que sería la biografía de David Bowie. También ese libro, pues también esa película, yo personalmente tengo una debilidad especial por la música de David Bowie, con lo cual también me permití hablar de él, ¿no? De su figura. Y bueno, a través de lo que sería, cogiendo la estructura de lo que es Ciudadano Kane, con la biografía de David Bowie y el Oscar Wilde, ¿no? Como padre espiritual, ¿no? A partir de aquí hace esta combinatoria, ¿no? Y bueno, ¿qué nos cuentas de la otra película que pienso que es un poco menos conocida, a lo mejor? Sí, Hedwig and the Angry Inch, la verdad es que es una película bastante muy especial, porque es una película que se realiza en el 2001 y es como una isla, porque cuando se crea, él reivindica lo que es la ópera rock cuando ya estaba completamente en desuso. La ópera rock, pues que ya explotaron a fondo directores como Brian De Palma o Performance, se me ha ido el santo al cielo. Bueno, pues él recupera lo que es la ópera rock y además la música es original, no parte de éxitos precedentes, y establece, la verdad es que es una película muy estimable. Es una película muy estimable y que realiza un análisis de lo que, un estudio de lo que es las pulsiones del cuerpo, la identidad sexual, un poco la disolución de los límites, ¿no? entre los géneros, ¿no? Que es un poco la base estética de lo que ya era el glam rock, ¿no? Y bueno, es destacable que son dos títulos más o menos recientes, ¿no? Del 98 y de 2001, que analizan un fenómeno de los años 70, ¿no? ¿Entra en juego la nostalgia o no? ¿Tú qué crees, Manu? No creo. Bueno, en Velvet Goldmine quizás un poco más, pero no exageradamente, ¿no? Es decir, a mí también me interesaban estas dos películas, porque podría haber cogido lo que es El Fantasma del Paraíso o The Rocky Horror Picture Show, que sí que son dos películas muy representativas del glam rock y son inmediatas, ¿no? Justo cuando se produce, ¿no? Entonces, esas son las dos películas más representativas, pero Velvet Goldmine y Hedwig and the Angry Inch me servían porque establecen un diálogo retrospectivo y también analiza la problemática de inscribir el pasado cultural, ¿no? En nuestro presente, ¿no? Y entonces, pues, esa vuelta atrás a mí me resultaba muy interesante, ¿no? Para analizar un poco, pues, cómo se construye la imagen, ¿no? Es decir, para Todd Haynes la imagen siempre remite a imágenes precedentes, ¿no? Es decir, y bueno, es un poco también cómo analizar nuestro legado cultural, ¿no? En cierta manera, ¿no? Bueno, yo abriendo un paréntesis, siempre digo que no soy muy fan de Brian De Palma, pero El Fantasma del Paraíso me encanta. La primera vez que la vi, flipé en colores, dije, madre mía. Y bueno, es en efecto una película importante del glam rock, junto con esos otros títulos más recientes que tú has analizado en este libro. Recordamos el nombre de la editorial, Tyrannosaurus Books. ¿Dónde se puede encontrar el libro, Manu? Bueno, pues se puede encontrar en librerías, tanto creo que de música como de cine, porque como toco las dos vertientes, pues, y si no, en la página web de la editorial también se puede solicitar por correo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es una distribuidora independiente, es una distribuidora pequeña, entonces no creo, bueno, puede ser que sea un poco difícil encontrarlo, pero si no, siempre está la opción de pedirlo a la editorial que lo envían, ¿no? Muy bien, y bueno, ¿qué más tienen pensado en Cine Divergente? ¿Nos puedes adelantar alguna cosilla? Sí, pues bueno, lo primero es que vamos a cambiar completamente la web, aquí en primicia, vamos a tener un nuevo aspecto visual, que yo creo que no nos está haciendo justicia del todo y en breve ya lo lanzaremos, y vamos a dedicar un especial, que ya tenemos los artículos, solo falta el último, que es vamos a dedicar un especial a Martin Scorsese. Que esto será lo próximo que haremos cuando se estrene la del Lobo de Wall Street dentro de 2 semanas. Entonces lanzaremos un especial que hemos hecho. Ese es un aspecto que yo creo que ustedes cuidan bastante en Cine Divergente, ¿no? El de juntar a esa gente que escribe para la revista con un propósito en común. Ya lo hicieron, por ejemplo, con el monográfico de Wes Anderson, o ese monográfico bastante interesante sobre los dobles y el cine, ¿no? Es ir un poco un paso más allá, ¿no? Respecto a lo que se suele hacer en las revistas en las que cada uno escribe lo que quiere, en las revistas digitales, sobre cine me refiero. Sí, exacto. Para nosotros es muy importante. Yo creo que es donde también se establece la reflexión de forma más fructífera, ¿no? Y hoy en día, ¿no? Hoy impera pues un poco la cápsula, ¿no? La cápsula informativa, los textos breves, y nosotros es todo lo contrario, queremos dedicarle con plena extensión, ¿no? Y hay temas que lo merecen o directores que lo merecen, ¿no? Y entonces pues nuestra filosofía es esa, es ir haciendo especiales periódicamente, porque lógicamente el tiempo pues no nos permite más, ya nos gustaría hacer más, pero es quizás eso, ir un poco en contracorriente, pero no sé, yo creo que el análisis fotográfico también resulta muy interesante hacerlo así, ¿no? Bueno, y además que cuando se analiza, por ejemplo, la obra de un director en este formato, pues hay diferentes puntos de vista, ¿no? Sobre cada película o sobre cada etapa, etcétera, ¿no? Exacto, es decir, así también el lector puede tener una miríada de diferentes voces, ¿no? Y eso resulta muy enriquecedor, ¿no? Son diferentes personalidades, diferentes sensibilidades, diferentes subjetividades y todo analizando al mismo tema, ¿no? Con lo cual eso resulta mucho más interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo la realidad es heterogénea, ¿no? Entonces, qué mejor que reflejarlo así, ¿no? Muy bien, yo creo que en general, pues eso, está bien que existan revistas digitales como Cine Divergente para aportar más puntos de vista todavía sobre el cine y dar oportunidad a la gente a que escriba y se exprese, y luego ustedes están ahí poniendo algo de orden, digamos, ¿no? Sí, exacto. Nosotros, lo que pasa es que nosotros sí que damos plena libertad, sí que orientamos un poco, tenemos ciertas